Quieta está. Una historia vamos a contar. Hay una dama que va a pasear con su vestido blanco sin parar. Busca estrellas en el cielo azul y camina suave bajo la luz. Camina, camina sin parar, la luna la quiere acompañar. Zapatitos suenan tic tac tic, brilla su velo como un candil. Camina, camina sin parar, la luna la quiere acompañar. En las calles ella va a soñar con su amor. Su corazón camina, camina sin parar, la luna la quiere acompañar. Zapatitos suenan tic tac tic, brilla su velo como un candil. Dicen los niños al verla pasar, qué bonita va como a volar. Suenan tic tac tic, brilla su luz.